cuando cursaba el sexto año en el Colegio Manuel J. Calle, por el año de 1974, comienza a emitir su garganta las primeras notas musicalizadas con el sentimiento profundo de exteriorizar lo que guardaba en su mente, en su corazón y en su vida, la música. Parece que los problemas de divorcio hacen que Claudio, a su corta edad, profundice más lo que su sangre llevaba, el don divino del canto. Es así que en el año de 1971, es llevado por Farisa a la ciudad de Quito para grabar su primer sencillo, formando el dúo Tome Bamba. A continuación escucharemos la canción Olvídate de mi amor, a cargo de las hermanas Siccho. Está por tu destino y tu partida. Es una pena que no me quieras, amándote yo te espera. Es una pena que no me quieras, amándote. Verónica y Jimena Siccho son un dúo de prodigiosas artistas quiteñas, que nacen gracias al apoyo de Radio Cristal de Quito en 1988. Empezaron su carrera artística interpretando Esta pena penita y Me muero por ti del maestro Ricardo Realpe, logrando gran aceptación en radios quiteñas. Hoy, con una propuesta más profesional y madura, las hermanas Siccho lanzan su nuevo trabajo discográfico, con los arreglos y dirección del maestro Marcelo Sánchez y el acompañamiento de varios músicos reconocidos por el Ecuador, entre ellos Paquito Godoy, Tito Cuenca, Guillermo Lazo y Giovanni Sangucho. La canción Olvídate de mi amor fue lanzada hace muy poco y por esta razón las hermanas Siccho próximamente estarán junto a nosotros. Ahora escucharemos a Máximo León y el tema musical Cholo Soy. Cholo soy, y no me compadezcas. Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos

Julia Rosa Capristán García, conocida artísticamente como Carmencita Lara, es una intérprete de valses, huaynos, marineras, polcas y pasitos. Es considerada por muchos como un ícono referente de la música perfecta para ahogar las penas. Conocida por el tono agudo de su voz, modo particular de interpretación y por el infaltable acompañamiento del sonido del acordeón, el maestro don Víctor Lara empezó sus primeros pasos como artista aficionada a los 15 años en varias radios de Lima, pero profesionalmente a los 18 años. El siguiente tema musical es Niña de mis ojos en la voz de Máximo Escaleras. Acabamos de escuchar la canción Niña de mis ojos en la voz de Máximo Escaleras, oriunda del cantón Puyango, al amor de la provincia de Loja, en Ecuador. Sus inicios artísticos se dieron en Quito en el año de 1988 con su primer éxito, Cargo de conciencia, de su propia autoría. En 1989 lanza su primera larga duración titulada Rocolita de mis penas, dándose a conocer a nivel nacional e internacional. En el año de 1990, sus éxitos triunfadores son Niña de mis sueños y Semana de amor. En el año de 1991, sus canciones Colegiala de mi amor,

Vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Hoy les tenemos un nuevo especial junto a una artista milagreña que con su voz en la década de los 80 cautivó al mundo entero. Ella es Clarita Vera, también conocida como la Morenita de Oro. Y para empezar en este nuevo especial, en su homenaje escucharemos el tema musical Ayúdame a Olvidarlo. Fue el tema musical Ayúdame a Olvidarlo, interpretado por Clarita Vera, quien en 1985 temas como Todo o Nada, Un resbalón no es caída y Mis primeras lágrimas la dieron a conocer en el campo musical, destacando desde sus inicios su potencial para el género rocolero. La milagreña Clara Janet Vera Delgado, conocida artísticamente como Clarita Vera, demostró su amor por la música desde los 10 años, cuando sobresalía del resto de sus compañeros en los eventos escolares. Ahora escucharemos Un resbalón no es caída. Vida mía. llevaron conmigo sin querer. De todo encuentro cansada, no quiero volver a amar. Tengo miedo de salar con otro cariño malo. Clarita Vera, a los 15 años, comenzó a participar en los festivales musicales que organizaba la Radio Atalaya de su natal Milagro. En todos ellos obtuvo varios premios, y esto le permitió representar a su ciudad en otros concursos nacionales. Simplemente fue la cantante Digna Isabel, amiga y colega de Clarita Vera, quien le propuso al compositor Washington Medina para que Clarita Vera interpretara este género musical, puesto que anteriormente Clarita Vera cantaba pasillos y boleros. Ahora escucharemos una canción muy conocida en el género rocolero. Esta canción es Todo o Nada. A los 20 años, Clarita Vera, junto con Medina, ingresó por primera vez a un estudio de grabación para interpretar su primer éxito musical, Todo o Nada, que acabamos de escuchar. No obstante, serían las canciones Mis Primeras Lágrimas y Un Resbalón No Es Caída las que lo colocaron en la lista de las cantantes populares del momento y las que la llevarían a la internacionalización. Luego grabó temas como Primero Te Divorcias, Falsedad, Vive Tu Vida, Mi Desengaño, entre otros, convirtiéndola así como el nuevo ícono rocolero femenino. En 1995, nuevos géneros musicales como el house y el reggaetón se apoderaban de las radios. Sin embargo, Clarita decidió arriesgarse y lanzar el popular tema La Vecina Chismosa. Y es ese mismo tema el que escucharemos a continuación. Ya no se puede seguir viviendo en este mundo lleno de crueldad, donde lo malo todo se comenta, aumentando y faltando a la verdad. Donde lo malo todo se comenta, aumentando y faltando a la verdad. Si estoy en casa, es la vecina.

seguimos con este especial en homenaje a Clarita Vera. Sus presentaciones, su proyección en el escenario y su peculiar forma de interpretar las canciones la colocaron como una de las rocoleras más efusivas, catalogándola varios radios junto a las cantantes Jenny Penafiel y Jenny Rosero como las divas de la rocola. Clarita Vera no solo canta, sino que siente y vibra con cada melodía en el escenario. Eso es lo que le gusta a su público, ya que con su voz transmiten la música popular historias jocosas, cargadas de amor, desamor, despecho y traición. La milagreña está promocionando su noveno material discográfico, que contiene 15 canciones. Ya no eres una ilusión, La envidia y La mala fe. Los cuervos de Carmencita Alada y otros sencillos dedicados a las madres. Entre ellos uno de su autoría. Mi madre es un tesoro y precisamente esa canción suena a continuación. Amigas y amigos, con este tema terminamos el programa en homenaje a la milagreña Clarita Vera, a las fiestas de Fundación de Guayaquil y por la graduación de Doana Isa, hermana de nuestro compañero Jorge Luis Isa, a quien queremos felicitar y mandarle un cordial saludo. Y como siempre, esperamos que haya sido del agrado de todos esta nueva emisión que la acabamos de llevar de Entre Cuerdas y Tambores.